musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Calamardo tendrá su propia serie. Entre los nuevos contenidos que Netflix y Nickelodeon están planeando, se encuentra el lanzamiento de un spin-off protagonizado por uno de los personajes más populares del programa. Hasta el momento se desconocen más detalles acerca de la fecha de lanzamiento o la trama. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.